tardes, buenas noches, buenos días, ¿qué tal? Sí, Andrés, a Grossman. A Grossman nace como una broma con un amigo francés en la cocina de mi casa hace unos años, bromeando con las palabras, el significado de en castellano tal palabra y en francés tal otra. Y bueno, salió afortunadamente, ¿no? A Grossman. Y de allí yo he pensado, he relacionado el arroz como el superhéroe, el superarroz, que es un superhéroe asiático en desenvolvimiento, ¿no? Y lo tomé como título de artista, músico, ya que soy de artistas de variedades, significa que hago también cosas de teatro, un poco de clown. Entonces con esa idea nació el Arrozmen. ¿Por qué incursiono en la música? Por una necesidad básica. Es lo que más me gusta dentro del arte, desde muy pequeño. Y significa eso, conectarme con una parte necesaria, mía, que no puede estar sin esa parte de hacer música, cantar, escuchar, todo lo que tenga que ver con la música, ¿no? Y es eso, lo traigo desde muy pequeño, desde... creo que el recuerdo más antiguo que tengo es de los 6 años o así, que tenía una guitarra muy pequeña que me había regalado mi padre, y de esconderme detrás de la casa para tocar y cantar. Y mi público primero fue mi perro, un perro sultán, se llamaba, era un perro más alto que yo. Y ese es mi recuerdo más lejano, ¿no? Con el tema de la música, como yo, conmigo como protagonista, digamos. Y desde allí es una necesidad que fue en momentos pues más satisfecha y en otras no tanto, pero en general fue defendida por alguna parte de mi ser hasta hoy, que puedo dedicarle mucho tiempo realmente. Encontrarte es una zamba. Como a una estrella fugaz. Bueno, creo que llevo así dedicándole mucho más tiempo y tomándole muy en serio 10 años largos. Recuerdo en Buenos Aires en el 97, 98, estudiando teatro, pues fueron quizás mis primeras composiciones para esa obra, ¿no? Que yo estaba como parte del estudio, había que hacer una muestra final, como en casi todas las carreras artísticas y en general los estudios, ¿no? Y ahí empecé a soltarme con el tema de mostrar las canciones o las ideas musicales que tenía. Y me acuerdo que era una obra que se llamaba Gabino el Mayoral, que es bastante clásico, ¿no? Es como una parte de la historia de Buenos Aires con la migración europea, las profesiones nuevas que no existían, por ejemplo, los maquinistas, porque bueno, el tren era una novedad, el tranvía. Y la obra va un poco de eso, ¿no? De la gente que vivía un poco en conventillos, y allí fue mi primera muestra de composiciones. Y fue una anécdota para mí bonita, porque es un recuerdo así de soltura, ¿no? De perder un poco la vergüenza de mostrar. Porque hasta allí era muy íntimo mi cuestión musical, ¿no? Yo hacía, en esa época estaba tocando canciones de Silvio Rodríguez, de León Gieco, y lo tomaban como, para mí era un momento muy íntimo y era bastante reticente a mostrar mis ideas, ¿no? Como mis composiciones. Entonces, eso fue para mí una ventana, una ventana importante. Y a partir de ahí, pues, fue casi un sin parar, ¿no? Como ya no tenía tanta, quizás vergüenza o tantos conflictos internos a la hora de mostrar. Soy Irak. Bueno, las temáticas de mis canciones son bastante diversas en general. Nacen también por una cuestión necesaria, personal mía, ¿no? Como, hay unas que nacen desde una experiencia personal, desde un punto de vista, desde algo, algún artículo, algún extracto de sueños también. Como más que el sueño en sí, la temática quizás es la sensación que me deja, ¿no? Como, y eso me lleva a algún lado. Y mayormente las canciones, hay de todo hasta ahora. Canciones que han salido casi espontáneas, enteras, y otras que ya son un poco más pensadas, más elaboradas, a ver, a la hora de decir qué estoy diciendo. Ya que para mí... también significa eso la música, más allá del concepto de combinar sonidos, es qué se está diciendo, qué es lo que está llegando, ¿no? Más allá de eso. Y he crecido con eso desde muy pequeño, he escuchado mucha música, folclore, después pues mucha diversidad, a medida que fui creciendo fui pasando por muchas etapas, ¿no? como mucha gente imagino. Entonces, como mi idioma siempre fue el castellano, más que nada escuchaba, más allá de la música en sí, era lo que se estaba diciendo. Y hasta hoy eso me sigue pasando. Bueno, quizás ahora entiendo un poco más el inglés y algunas cosas del francés, entonces también voy entendiendo a la hora de otros idiomas, pues... Tengo también mis compositores como que me llegan más directo, ¿no? También es, no sé si es una meta muy clara, ¿no? Para es ser bastante libre a la hora de hacer lo que más me gusta, poder mostrarlo y que eso me lleve a donde me lleve, donde sea capaz de ir, ¿no? Pues no sé, estoy dejando bastante de lado el tema del gran día, de la gran experiencia, de la gran canción, de la gran todo. Y pues es más el día a día, ir haciendo y trabajando para que eso se dé. Desde componer, desde ensayar, desde conseguir un lugar para mostrarlo, hasta un viaje. ¿Qué producciones? Pues hasta ahora, a nivel producción de registro, digamos, no hay tanta. Hay una maqueta de 4 canciones que lo he hecho en el 2008, aquí ya estando en Barcelona, y algún ensayo grabado en Argentina con alguna formación, con alguna experiencia, algún experimento que por allá por el 2001, 99 quizás, hay alguna grabación de algunos ensayos. Y después aquí ya en Barcelona, que bueno, que también es un lugar del mundo donde el acceso a los medios es un poco más fácil o más al alcance, ¿no? Más. Y bueno, en el 2008 tuve esa posibilidad de grabar 4 canciones y están allí en un disco y en una página de internet Pues ahora le voy a hacer una canción a mi gato, que tengo un gato que es vegetariano, entonces cada presentación tengo que incluirlo porque si no, no podemos convivir. El gato vegetariano. Vendría a ser el trabajador rural, profesión que abunda por Sudamérica en general, por el mundo. Es un chamamé. Es el folclore del nordeste argentino, el litoral que le llaman. Sombrero y de a caballo a trabajar. estudiar sin trabajar. La, la, ri, la, la, la, la. Son pocos ceros en su dinero de jornalero. Con esa plata pensará al entrar. Son muchas bocas que alimentar. Con esa plata pensará al entrar. Son muchos pies para calzar. La la ri, la la ra, la la ri, la la ra, la la ra, la la ri, la la ra. Bueno, ¿dónde encontrarme? Por internet hay una página que se llama MySpace, que vino muy bien a todos los artistas en general. Pues allí en www.myspace.com, Andrés A. Grossman, AJROSMEN, todo junto, en minúscula. Allí estarán, bueno, voy avisando conciertos, canciones, fotos. Próximo disco que saldrá, espero, de aquí a el primer disco, a abril, espero tenerlo. Mail puchardeando, con P de Pamplona, puchardeando@hotmail.com o gmail. Y pues por las calles, en verano, en algún local en Barcelona, como el 6 de diciembre, lunes, 20-30 horas, en la asociación cultural que se llama Castells de la Muntanya, Grau y Torras 14, Barceloneta. Allí nos encontrarán, esta vez en banda, en trío. Y bueno, ahí en la página del MySpace voy avisando todos los conciertos y noticias varias. Rítmica. Pero voy atrás y gran en flor. llegarás.